feligreses sin decordura asomo. Pedro ya quieto, su mente febril niebla. Y a Medea, quien le ha vendado, tierna sin recriminarle por su falta, confunde con esa otra mujer dado al delirio Hermione en voz alta. Hermione dice en otra palabra y dulce la pronuncia, se evidencia su desapego conyugal, él sin descalabra sus nervios con paciencia. Medea oculta sus celos y fría. Basta la cocina, Pedro consciente de su equívoco, ya sobrio desvía la atención y a sus hijos presiente. Él los mima y olvida su imprudencia. Oigo los pasos de Medea y salgo temerosa de un brote de demencia. En breve todos dormirán. Es imprudente, es casi la una. Dios santo. Mis ojos no lo hubiesen visto. Es imprudente, es casi la una. Dios santo, ay, que mis ojos no lo hubiesen visto. Ay, feligreses, sin de cordura somos. Pedro ya quieto, su mente febril, ya me de a quien le ha vendado, tierna sin recriminarle por su falta, confunde con esa otra mujer dado al delirio Hermione en voz alta. Hermione dice en otra palabra y dulce la pronuncia, se evidencia su desapego conyugal, él sin traba descalabra sus nervios con paciencia. Medea oculta sus celos y fría basta la cocina. Pedro consciente de su equívoco, ya sobrio desvía la atención y a sus hijos presiente. Él los mima y olvida su imprudencia. Oigo los pasos de Medea.